A ver, bueno, temas excluyentes, siempre hubo algún tema excluyente. En este caso, la pandemia, el coronavirus, la cuarentena está de alguna manera en el centro de todas las conversaciones. Pero de ahí derivan algunas cuestiones. En principio, rápidamente se nos ocurre pensar en aquellas personas que o no tienen casa, o no tienen comida, o no tienen lugar donde estar, o no tienen donde guarecerse, digamos la cosa más primaria, y estamos pensando en ello, y a veces también descansamos en el Estado para que el Estado se haga cargo de esto. No tengo una amiga que el otro día dijo, basta de Estado, ¿no? Sí, dijo, basta de Estado, agarró una camioneta que tiene, se fue a comprar comida y se fue a repartir comida a una gente que sabía que no tenía comida, ¿no? Entonces dijo, basta de Estado, ¿no? Y reaccionó de esa manera. Bueno, digo, siguiendo este hilo también, charlé el otro día con Marisa Graham, que es flamante defensora de la Nación de Adolescentes, Niños y Niñas, y hablamos de un montón de cuestiones que hacen a los chicos en la cuarentena, en las casas. No llegamos al tema educativo. Y ahí quería llegar con Alcira Argumedo. Alcira, estás por ahí, ¿no? Todavía sigo por ahí. Ah, todavía estás por ahí. No. Bueno, si estuvieses en Italia no estarías. Claro, sí. Bueno, a ver, quería llegar al tema educativo, pero abordarlo desde un sitio que siempre lo estuve como pensando y dando vueltas. Los médicos aseguran que en cuanto a la alimentación, los chicos que no tienen los suficientes nutrientes, después se retrasa su desarrollo o arrastran problemas todas sus vidas. Digo, ¿qué pasa con aquellos chicos que no tuvieron el otro nutriente, que es la parte educativa? ¿No? Ahora se trata de mirar una especie de pantalla y a través de esa pantalla dan clases. Los docentes no saben si los chicos están atendiendo, tampoco saben si hay un padre o una madre ocupándose al lado para acompañar esa educación. Alcira Argumedo es socióloga, política, docente, y de esto algo debe entender. Sí, no, lo que pienso es que es muy heterogéneo el problema. Sí. Porque esto que vos decías de la desnutrición o, bueno, la falta de nutrientes en primeros años de vida, etcétera. Sí, sí. Y también se combina con que son sectores populares que tienen una especial cultura, ¿no? Sí. En ese sentido, creo que hay un cierto prejuicio. A ver. Vos sabés que nosotros hicimos una experiencia en José C. Paz, que es una de las zonas del Gran Buenos Aires, te diría, de niveles más bajos en términos de clase social. Sí, sí. Donde la hipótesis era que el tema de la repitencia, las dificultades de aprendizaje, incluso la indisciplina o la deserción, sí, tenían menos que ver con capacidades diferenciales de los chicos que con el nivel de agresión que la escuela, que la cultura de la escuela oficial hace a sus identidades culturales. Ah, mira. Mira, vos fíjate una cosa. Sí, sí, sí. En los sectores populares, obviamente, o todavía hablan guaraní o quechua, cualquier otro idioma, que se creen el gauchito gil, la pachamama, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, el tema es que como los padres saben que eso está muy cuestionado en la escuela oficial, la idea, los chicos van a entrar al colegio y no vas a mencionar al gauchito gil, claro, ni digas que hablas guaraní, cuidado. Sí. Entonces los mandan con un mandato de ocultamiento, claro, pero de ocultamiento de las identidades de sus padres. Sí, o sea, sí, ya es una desvalorización. Sí, de arranque, sí, sí, sí, sí. Bueno, mira, nosotros trabajamos partiendo de esto. ¿Por qué? Porque van con ese mandato de ocultamiento y no saben, no pueden discriminar qué sí, qué no decir. Entonces, una participación, pero además se sienten agredidos. Bueno, nosotros hicimos una experiencia para decirte esto de la desnutrición, ¿no? Sí. Hicimos una experiencia, chicos que ingresaban a primer grado, donde se explicitó que la historia de Gauchito Gil, sí, o de la Pachamama, o la cura de ojo, sí, o saber hablar guaraní, tenía la mismo valor educativo que lo sé, la tabla de multiplicar, etcétera. Sí, ok. ¿Qué pasa? De esta manera, en vez de tener una agresión, la escuela oficial, en vez de ser una agresión hacia esas identidades, es un enriquecimiento de clarito, la identidad. Clarito, es suma, claro, sí. Ahora, te digo una cosa, esto lo fuimos detectando, porque antes de hacer la experiencia, una docente, ponele chicas de chicos de tercer grado, sí, una docente un día va y dice una palabra en guaraní, y pregunta, ¿alguien sabe qué quiere decir esta palabra? Silencio total. Ajá. Entonces, en el en el recreo, sí, se acerca una nena, 10 años, 11, señorita, por favor, no le diga nada, júreme que no va a decir nada. Yo sé qué quiere decir esa palabra. Qué bárbaro. Y ya dijo, no, bueno, no importa, etc. Entonces, las 3 semanas siguientes, sí, haciéndose la tonta, llegaba tema la vaca, no sé qué. Ahora, si viene la Dabuña y me dice, yo quiero ser guaraní, porque no sabe lo que son los guaraníes fantásticos, etc. Siguiente semana, no sé, 2 más 2, 4, 4, pero los guaraníes. Tercer semana, dice la palabra en guaraní, y pregunta, ¿alguien sabe? 80% del curso levantó la mano. Ajá. Pues es lo brutal que es esto para el aprendiz, para la relación con el aprendizaje. Sí, sí, sí, sí. Conclusión. Sí. ¿Cómo? No, conclusión, sí. Conclusión, trabajando sobre esta pedagogía que es la pedagogía de la dignidad y la dignificación, que además dignificas a la familia, porque a lo mejor la familia en la tabla de multiplicar no lo puede ayudar. Claro. Pero en la historia el Gauchito gira el mal de ojo. Absolutamente. Sí, sí, sí. Conclusión. Hicimos una prueba, te decía José Cepaz, zona muy pobre, un grupo con la escuela, con la educación tradicional, el otro con esta pedagogía de la dignidad. Ajá. Resultado. Los de la pedagogía de la dignidad, sobre 10 pruebas de aprendizaje oficial, en 9, 10 puntos, en la otra 8. Sí, claro. El grupo control, con la cosa tradicional, en una 10 puntos, en otra 7, y en el resto no pasaban de 4 o 5. Claro. Pero con un dato, esos chicos de las de la dignidad salieron primeros en el aprendizaje oficial sobre 10 grupos de chicos de todas las clases sociales, sí, medidos por una profesora de magisterio que tenía 10 pasantes en distintos lados. Sí. Ojo con lo que está haciendo la educación, la concepción educativa, ¿no? Sí. Y esto en estos momentos se ve muy diferenciado, porque bueno, ya soy muy charleta, pero me parece que... No, pero estamos llegando al punto al que quería llegar. Todo eso que me contás, ahora vamos a trasladarlo a la cuarentena. Exacto. Claro. ¿Qué pasa con los chicos en cuarentena? Con los chicos y la educación en cuarentena. Es imposible, porque no hay una comunicación directa y personal, repetir una experiencia como la que me contás. No. Bueno, ¿con qué reemplazamos ahora? ¿Qué es lo que hacen los padres ahora en función de la educación de los chicos? Mira, el tema es que vuelve a haber, te digo, diferencias muy grandes, porque hay, primero, la capacidad de respaldo en el hogar, en distintos aspectos, ¿no? Sí. Sobre todo en el aspecto de bancarle el aprendizaje. Eso. Porque hay algunas escuelas que están haciendo esto a distancia, ¿no? Sí. Por lo menos acá en Buenos Aires. Uh-huh. Hay algunas que sí, pero claro, ahí ya necesitas una base de estructura, de disposición de recursos técnicos que no todos tienen, ¿no? No solamente recursos técnicos, sino disposición del alumno en sí como para adquirir herramientas a través de un sistema totalmente distinto. Sí, no, yo te digo, en principio no es para nada bueno lo que está pasando. El tema es cuál es el deterioro o no que pueda generar. Eso es. Yo te diría que en realidad el deterioro que pueda generar, que es importante, tendría también que hacernos pensar acerca de problemas muy en profundidad que tiene la educación. Te digo la educación pública y privada, porque uno de los datos absolutamente alarmantes es que el 50% de nuestros chicos de 14 a 18 años o mayores de 15 años no han terminado o no han ingresado o han desertado del colegio secundario. Sí. Y el problema es que en estos momentos, por toda la cuestión de la revolución científico-técnica, etcétera, etcétera, el nivel educativo mínimo que necesitas para un trabajo mínimamente digno es secundario completo. Correcto. La mitad de nuestra población activa no tiene secundario completo. Y a su vez, en estas pruebas PISA, el 50% de los chicos que están en los colegios públicos y privados tienen dificultades de comprensión de textos y de soluciones matemáticas relativamente simples. Eso es. O sea que antes de la cuarentena ya teníamos una crisis educativa muy grave. Sí, yo hace tiempo que venía blandiendo un argumento cuando decía, bueno, yo tengo una hija que ahora está por cumplir 20 años, la menor del mujererío que tengo. Y ella terminó hace 2 años su colegio secundario. Me llamaba la atención que ella estaba estudiando en su último año de escuela secundaria casi las mismas cosas que yo estudié hace 50 años. Entonces me preguntaba, ¿qué? ¿No pasó nada? Hasta algunos autores de algunos libros usados eran más o menos lo mismo. Digo, no pasó nada en materia educativa durante 50 años que siguen estudiando las mismas cosas. Digo, o sea, no es solamente el problema que se puede analizar desde el punto de vista de la comprensión de texto. Es que están aprendiendo lo mismo. No, es que yo creo que verdaderamente hay una, a mi modo de ver, hay una profunda crisis educativa, porque es como que no se ha repensado de qué se trata. Eso. Sobre todo porque los últimos 40 años, que fueron los años donde se acelera la revolución científico-tecnológica, vos pensás que las computadoras cuando entran, fines de los 80, principios de los 90, y en ese momento se da paralelamente por las políticas predominantes un deterioro del sistema educativo público primario y secundario, pero brutal. Brutal. Es el deterioro del secundario con la Ley Federal de Educación, los primarios, etcétera. Entonces, mientras se daba un deterioro del sistema de educación público que era excelente y te habías dado 3 premios Nobel en ciencia, 2 premios Nobel de la paz, de niños desde jardín de infantes hasta la universidad pública gratuita. El tema es que en vez de un debate sobre las nuevas pedagogías, fue tal la agresión que el gran debate era la situación laboral de los docentes. Entonces ha sido brutal el deterioro de la educación en la Argentina, reitero, en los últimos 30 años. Sí, pero sobrellovido mojado, porque veníamos con ese deterioro y ahora nos encontramos con esto que es impensado. Claro, yo te diría, este hecho de, es una situación inédita absolutamente, absolutamente, ¿no? Una pandemia. Con lo cual, pero el problema es si esta pérdida, digamos, de 6-7 meses es más grave que no hacer frente a la magnitud de la crisis educativa que tiene la Argentina. Ah, claro. De cuyas características es lo que vos señalás, ¿no? Sí, el anacronismo de la enseñanza. Me quedo con este último concepto y con la comparación. ¿Cuál es el daño más grande, no? ¿Sí que los chicos no asistan a la escuela o empezar a ver el deterioro educativo de los últimos años? Por ahí va la cosa. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me quedo con esa, Alcira. Che, bueno, bueno, gracias. Cuídate mucho. Igualmente ustedes. Che, bueno, bueno. Están en una zona muy sana. Así sí, que, sí. Pero igual, como dijiste al principio, si estuviésemos en Italia. En Italia estamos. Un abrazo grande. Abrazo grandote, Alcira. Gracias. Chao, chao, chao. Bueno, la escuchaste. A Alcira Argumedo, aquí en El Desconcierto.